noche vivimos. Quiero sentir otra vez el sabor que tus labios me dan cuando tú me besas. Volver a sentir junto a mí el calor de tu piel y sentir en mi piel caricias de tus manos. Y que tu voz me diga al oído un te amo. Mi corazón sin dudas cree en el amor. Y que tu voz me diga al oído un te amo. Y el corazón sin dudas cree en el amor. En nuestro amor. Yo quiero estar junto a ti y de suave suave notarte mi amor. Cuánto te quiero. Demostrar